Interna, 1949. Jagadamas is a hard card to play. Put your jagum against the queen, it will turn your money green. Jagadamas is a hard card to play. John Lee Hooker, Jack O' Diamonds. Jack O' Diamonds, Jack O' Diamonds, Jack O' Diamonds is a hard card to play. Yes, he called my dear old father to lose his happy home. Jack O' Diamonds is a hard card to play. En 1948 es un año que vuelve a resonar en el 49, pero en realidad con una cifra invertida, y ya nos estamos moviendo del ámbito de lo argentino para ir a la literatura anglosajona. Claro, vamos a lo internacional. En 1949 aparece un texto que se llama 1984, de George Orwell, novela que creo que es una excelente novela para ser lector adolescente. Yo la leí a los 14 años. Encantador momento para leerla. En una biblioteca en Mar del Tuyú, debo confesar. Tipo, había ido a la biblioteca. Esto habla muy del género puaner de la humanidad, pero me acuerdo que fui a la biblioteca pública de Mar del Tuyú y busqué qué libros estaban, y encontré 1984 y dije, este libro es como esa necesidad de hay que leerlo. Y lo leí en 3 o 4 días visitando después de la playa la biblioteca, y fue una experiencia muy linda. Recuerdo esas ediciones del libro Amigo Bruguera. Espero no equivocarme, sí, las que está la tía Tula, estas que uno consigue por... Bueno, sí, ya la tapa medio bellecita. Sí, correcto. Por 20 pesos ahora. Por 25, no sé. Si algo todavía sigue teniendo 20 pesos. Exacto. No sabemos cuándo esto va a salir al aire. Correcto. Hoy que estamos grabando, el dólar llegó a 42 y algo. Avisamos por la duda. Y porque bajó. Porque bajó. Pero bueno, esta novela en particular, tan interesante para, decía yo, el canon de adolescencia, es una novela que puede leerse como una novela de aventuras, casi me atrevería a decir, con un final trágico y triste. Pero que en realidad también funciona como una terrible crítica política a algo que Orwell en algún punto me parece que es como que abrazó en un momento muy fuerte y después se dio cuenta que esto está mal por todos lados, que tiene que ver con la política estalinista en la URSS. Recordemos, 1984 es una clásica novela distópica, uh-huh, porque precisamente presenta un futuro en donde la humanidad está controlada por un gobierno centralizado en el nombre de El Gran Hermano, término que después popularizará Gastón Trezeguet, por otro lado. Y en este futuro distópico, todo está controlado por esta figura hasta tal punto que lo que en un momento puede llegar a ser la verdad, en otro momento no lo es. Digo, el personaje, por ejemplo, trabaja en lo que se llama el Ministerio de la Verdad, Winston Smith, tal el nombre del protagonista de la novela, en donde se altera la historia en función de lo que al gobierno, representado por el Gran Hermano, le conviene, ¿no? Y empieza con esta especie de alguien muy metido en las esferas burocráticas, pero que empieza a desconfiar paulatinamente de cómo está funcionando el mundo, ¿no? En esa novela no solo aparece el término Gran Hermano, que me parece que algo que ha trascendido el propio texto, sino que también aparece la idea de la policía mental, ¿no? Que podía controlar tus pensamientos y también estar atentos a cualquier desviación intelectual que uno manifestase. Crítica directa al modo de política stalinista, ¿no? Sí, pensaba que qué loco esta, que esto que tal vez tuvo como origen, va, tal vez no, es un dato sabido, como origen la crítica al stalinismo en ese momento vigente en Rusia, en la ex-URSS, y que el capitalismo nos lo vende directamente, ¿no? Claro. Lo que criticamos en el stalinismo, el capitalismo nos lo vende como un producto exitoso en todo el mundo, bajo la forma tal vez medio paródica de estas casas donde se encierra gente y que todos podemos estar mirando y que juegan esta construcción de mundos llenos de cámaras que te observan, ¿no? Sí, y hasta me atrevería a decir que es también una especie, no lo llamaría testimonio, pero sí como síntoma de los fuertes vínculos que hay entre formas de totalitarismo en última instancia, disfrazadas de democracia. Digo, el gobierno stalinista vendía la idea de la República Democrática Total, uh-huh, y era una forma totalitaria perversa, absoluta. Soy muy joven para haber vivido eso. No, yo Rusia te digo yo te veo ahí más, un poco mayor que yo. Ya, me contaron mis contactos temporales. Frente a, por ejemplo, la idea de la democracia liberal norteamericana, uh-huh, pero que termina en última instancia operando casi en el mismo nivel. Yo me acuerdo cuando lo leí, no tenía para nada esta información acerca de que era una crítica al gobierno de Stalin y pensé que era una crítica al mundo tal como que conocemos nosotros. Post-89. Claro, y muestra una vigencia absoluta del texto y por otro lado también esta especie de idea de quién era George Orwell, un tipo que trascendió en la literatura por este libro y Rebelión en la Granja, sobre todo, sí, que supuestamente son dos críticas a los modos soviéticos, uh-huh, pero que se terminan convirtiendo en críticas de los modos contemporáneos de llevar adelante la política. Hay un comentario que hace en una edición Erich Fromm, ese psicoanalista que se va a Estados Unidos, ¿no? Pero que viene de la escuela de Frankfurt. Sí, rarísimo. Escribió El arte de amar. Escribió El arte de amar, también libro típica lectura de adolescencia que recuerdo con mucho afecto. Y en el apéndice que de una edición de Orwell dice: los libros como los de Orwell son severas advertencias y sería lamentable que el lector interpretara presuntuosamente a 1984 como otra descripción más de la barbarie estalinista y no viera que también está dirigida a nosotros, ¿no? Escribe desde Estados Unidos eso en los 60. Qué terrible, porque habla en algún punto de, primero, de la capacidad crítica de Orwell llevada al extremo, porque solo una capacidad crítica llevada al extremo puede construir un texto que sirva o que todavía se aplique tantos años después. Y por otro lado, lo triste de que precisamente siga funcionando esa denuncia. Que no haya perdido vigencia significa que las cosas están iguales. O peores, ¿no? O peores, totalmente. Por lo menos con más camaritas y big data para... Sí, ayuda también a los ministerios de la verdad. Sí, la naturalización de eso. Recordemos, para aquellos que no han leído la novela, Winston Smith pasa por este proceso de ir perdiéndole la fe, la credibilidad a todo el gobierno burocrático del Gran Hermano, y esa disidencia va a sufrir sus penas. O sea, el final del libro no lo vamos a adelantar, pero ya lo único que podemos decir, casi el título de spoiler, es: no termina bien, y tiene una escena terrible en la famosa habitación 101. Que después recuerdo que diferentes textos e historietas, si es que la historieta no es un texto, pero bueno, vuelven sobre eso como una especie de ejemplo de la tortura total. Recuerdo Los Invisibles, por ejemplo, de Grant Morrison, que también hablan de la habitación 101, una clara referencia a George Orwell, o la novela gráfica Screamer de Peter Milligan, que también tiene una escena donde hay una tortura muy similar a la que sucede en la habitación 101. Y también les recomiendo fuertemente la versión cinematográfica, que es, me parece, espectacular, porque casi te diría el director de fotografía supo interpretar el tipo de gama de colores que había que manejar para llevar eso al cine. Yo no puedo pensar en la novela sin que la imagen sea la de la sí, película. Sí, total, en todos los personajes. Es tremendo. Me pasa con La Naranja Mecánica, sí, que se me superpone también. Claro, como es imposible separar las cuestiones. Bueno, o inclusive en algún momento hablaremos imagino en los años por venir, de películas que quisieron adaptar una novela y terminaron superándola. Digo, nadie, no sé hasta qué punto se puede hablar de 2001, Odisea en el Espacio, y decir, claro, la novela de Arthur C. Clarke, difícil que suceda, o El Resplandor, y la novela de Stephen King. Digo, las películas justo la estoy hablando de dos películas de Kubrick, pero bueno. Pero acá me parece que con 1984 sí, está la idea y se superponen más que... Sí, no compiten, no es que una supera a la otra, sino que es como que se compiten. Pero la imagen tal vez del libro en la memoria se queda pegoteada con la película, ¿no? Room 101. Se abrió la puerta con un pequeño gesto. El oficial señaló al hombre esquelético. Habitación 101, dijo. Winston oyó a su lado a una ahogada exclamación de pánico. El hombre se dejó caer al suelo de rodillas y rogaba con las manos juntas. Camarada, oficial, no tiene que llevarme a ese sitio. ¿No le he dicho ya todo? ¿Qué más quiere saber? Todo lo confesaría, todo. Dime de qué se trata y lo confesaré. Escribe lo que quieras y lo firmaré, pero no me lleves a la habitación 101. Habitación 101, dijo el oficial. La cara del hombre, ya palidísima, se volvió de un color increíble. Era, no había lugar a dudas, de un tono verde. Haz algo por mí, chilló. Me has estado matando de hambre durante varias semanas. Acaba conmigo de una vez. Dispara contra mí. Ahórcame. Condéname 25 años. ¿Queréis que denuncie a alguien más? Decidme de quién se trata y diré todo lo que os convenga. No me importa quién sea ni lo que vayáis a hacerle. Tengo mujer y 3 hijos. El mayor de ellos no tiene todavía 6 años. Podéis coger a los 4 y cortarle el cuerpo delante de mí. Y yo lo contemplaré sin rechistar. Pero no me llevéis a la habitación 101. Habitación 101, dijo el oficial. En 1949 aparece también otro libro que tiene muchísimo que ver con el día que estamos grabando hoy este podcast. Estamos grabándolo en el 8M. Estoy hablando del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir. Un libro que ha cobrado, para hablar del negocio editorial, una vigencia y también una circulación impensada hace 5 años atrás. Uno casi tenía que buscar en las librerías de usado. O al revés, se encontraban los libros de Simone de Beauvoir regalados por 2 pesos. Sí, por nada. Sí. Y ahora ediciones críticas, nuevas, con lomitos. Lo mismo pasa con los libros de Butler, ¿no? De repente ahora todos los que tenían los derechos de sacar, qué sé yo, al Crown en disputa, estoy hablando estrictamente de País 2, los sacaron de vuelta con colores, con no sé qué, y están en... La potencia lectora del feminismo es una cosa que no sería para dejar de lado, ¿no? Digo, no. Pasa lo mismo con con Federici, con Rita Segato, son intelectuales que hoy están siendo muy leídas, y eso me parece que tiene que ver con esa potencia militante del feminismo que aparece muy, muy ligado a una formación intelectual. Sí, por supuesto, eso me parece como algo... O sea, que muestran los dos lados de lo que es pasarse un libro, ¿no? Por un lado, ¿no? La cuestión más, si se quiere, comercial, de que de repente se reimprimen estos libros, pero al mismo tiempo lo celebratorio de que precisamente estamos hablando de reimpresión de libros o de que salga, se conozcan más estos textos. Y hablando precisamente de Simone de Beauvoir con El Segundo Sexo, las ediciones de bolsillo que ahora andan circulando me parece como algo... muy característico de este momento. De repente todo el mundo puede llegar a tener una edición relativamente barata y nueva de un libro que forma parte de lo que podríamos pensar del canon del pensamiento feminista. Beauvoir en el texto lo que plantea ya en el 49 con una lectura, pensemos que la relación entre Beauvoir y el existencialismo está un poco mediada por la figura de Sartre, sobre todo después de ese texto que acompañó a la resistencia francesa durante la ocupación nazi, que es El ser y la nada. Esta perspectiva de la importancia de pensar a lo humano mediado por esta idea de que la existencia precede a la esencia. No hay nada definitorio en el Dasein, tal es el nombre alemán que se recupera en cualquier pensamiento existencialista, ¿no? Ese ser ahí, uh-huh. Esa puntualidad del ser, esa contingencia de lo que es, digo, no lo abstracto, no hablar del ser en términos abstractos, sino en términos puntuales, esto existe acá y en este momento. Bueno, ese espíritu que viene del existencialismo de rama francesa en Buba es muchísimo más concreto, porque precisamente cuando tiene que hablar de la mujer, este segundo sexo, lo que hace es retomar el punto de vista masculino sobre lo femenino, que es precisamente la mujer es un útero. O sea, cómo ese elemento estrictamente biológico y puntual define precisamente la construcción de un género. Y que obviamente esa construcción de un género siempre es en segundo lugar, con esta especie de perspectiva de lo negativo, lo pasional, lo impulsivo, elementos con los cuales la historia occidental ha construido la figura de la mujer. Me parece a mí que la recuperación de Buba nos permite un poco también ver la actualidad de ese pensamiento, porque precisamente uno puede agarrar cualquier libro de crítica feminista contemporánea y va a ver qué pasa por, o sea, necesariamente tiene que dialogar con el texto de Buba, porque lo que dice ahí acerca de la relación entre útero y mujer es algo que a nosotros nos resuena. Digo, todavía hoy el aborto sigue siendo un tema de discusión fuerte. No estamos en un momento histórico donde el aborto esté legalizado, pero uh-huh. Nos da la impresión de que va a estar en breve. Ojalá, y Dios mediante, iba a decir. Pero bueno, esto llámenlo la crianza católica. Que las chicas en la calle mediante. Claro, las chicas en la calle mediante, que hoy están en la calle. Digo, vamos a tenerlo en breve. Y sería muy interesante ver cómo en algún punto eso también cambia nuestro modo de leer este tipo de acercamientos textuales. Es decir, que la relación entre mujer y útero hoy sigue siendo un tema complejo, es en algún punto mostrar cómo se puede criticar ese modo de construcción y se puede ver la vigencia. Sí, que sea vigente el libro de Simone de Beauvoir. Creo que más que de actualidad, hablaría de actualización, ¿no? Porque es efectivamente la fuerza de este movimiento el que actualizó a este libro que estaba un poco recordado como, sí, como uno de los grandes hitos del feminismo del siglo XX, ¿no? Pero que hoy se vuelve bandera y no solamente un documento histórico. Bogado Hernáins, Hernáins Bogado, Patio Interno, 1949. Una que es una curiosidad medio rara por las fechas, ya que estamos pensando las fechas, es la primera novela de Cortázar que se escribe. ¿Los Reyes? No. Ah. Se escribe en el 49, pero no se publica. Sí, espera, ¿cómo se llama? Divertimento. Ahí va. Una suerte de prerrayuela ubicada en la ciudad de Buenos Aires. Hay dos novelas que escribe Cortázar antes de irse a Europa. Una es El examen, tal vez más conocida. Y la primera es Divertimento, que está fechada en el 49. Que Cortázar en los 80 retoca un poco, la deja lista para publicarse y después de su muerte recién se publica junto con El examen. Estas dos novelas previas a Rayuela, que es la primera novela y la que tal vez hace de Cortázar el Cortázar que todos conocemos, se escriben en Buenos Aires y quedan ahí guardadas. Y me parecía que era interesante, ¿no? Para pensar, ya que estamos atándonos a los años para ir haciendo este recorrido desde fines del siglo XIX hasta el presente, siguiendo los años terminados en 9, esos finales de décadas, ¿qué pasa con estos libros, ¿no? Que se escriben en un momento, se publican 40 años después, que son retocados. Me parece que siempre son cosas interesantes, ¿no? Porque la temporalidad de la escritura y la literatura no se ata demasiado a estos años tan fijos que nos sirven, sí, a nosotros para organizar estos programas. Sí, mucho menos ese Cortázar, ¿no? Que estaba más vinculado a cierta idea de lo fantástico, que no necesariamente tenía que ver con el atarse a la coyuntura. Casi diría que son las interpretaciones posteriores las que quieren atar esa producción a la coyuntura. Pienso en Sebrelli, hablando de Casa Tomada, que diciendo que era una especie de, y acá lo parafraseo, ¿no? Relato fantástico que hablaba de la percepción que tenían los intelectuales del peronismo. Exacto. Y que, bueno, uno puede decir que puede llegar a ser exagerado o no, pero es un poco la interpretación que ha quedado con el paso del tiempo, cuando Cortázar tiene otros cuentos que son claramente antiperonistas, como Las Puertas del Cielo. Sin duda. O Omnibus. Y que, a mí me gusta igual pensarlos, sí, ya que estamos en esta conversación, sí, por supuesto, al revés. Ideológicamente esas cosas, que son tan buenas representaciones de narradores gorilas, que no los pensaría como un cuento gorila. Un cuento que, una novela, un cuento que logra representar y exhibir en sus procedimientos de construcción y de cómo se construye esa sensibilidad a un narrador gorila, un narrador machista, un narrador nazi, lo que hablábamos de Borges con Deutsches Requiem. ¿Necesariamente tenemos que pensar que el cuento es gorila? Las Puertas del Cielo tiene una distancia frente al punto de vista del narrador. Al punto de vista de, y, sí. Y el doctor, cuyo nombre ahora no me acuerdo, el abogado, ¿no? Que se acerca a Celina y su pareja en Las Puertas del Cielo. Y que, no sé si te acordás, se va acercando y esa fascinación por lo popular, pero al mismo tiempo la distancia de clase que lo separa. Y que va tomando todo el tiempo una suerte de fichas de lo que ve en los comportamientos de las clases populares. Y son esas fichas, entre otras cosas, lo que a veces los preparativos mentales de esas fichas lo que vamos leyendo. Me acuerdo una que es excelente, que es se muere Celina, van al velorio, y él está ahí con esa mirada medio distante y cínica, un poco estando y un poco no estando todo el tiempo en los lugares a los que va. Y llega la madre con las tías de Celina y anota, dice, nota mental para ficha o algo así, silogismo básico del pobre. Llega madre, llanto tías, se acerca al cajón. Y esa exposición de cómo construye esa sensibilidad un gorila de ese momento, me parece que es la que hace que sea muy cruda la descripción de los sectores populares, esos monstruos que dice que llenan los bailes y demás. Pero al mismo tiempo logra la exposición de esa voz efectivamente existente, de hecho, en esos momentos históricos. Con lo cual, yo, más que pensar si el cuento es gorila o no, Cortázar era un gorila en esos años, eso lo dice él mismo, ¿no? Y no hay ninguna razón para refutarlo. Creo que la inteligencia narrativa, esa capacidad narrativa de esos relatos, los vuelven políticamente muy, muy interesantes. Fragmento de Las Puertas del Cielo. Un quejido venía de la pieza, trepando por las puertas. «Esa debe ser la madre», dijo el loco Bazán, casi satisfecho. «Silogística perfecta del humilde», pensé. «Celina muerta, llega madre, chillido madre». Me daba asco pensar así, una vez más estar pensando todo lo que a los otros les bastaba sentir. Mauro y Celina no habían sido mis cobayos, no. Los quería, cuánto los sigo queriendo. Solamente que nunca pude entrar en su simpleza. Solamente que me veía forzado a alimentarme por el reflejo de su sangre. Yo soy el doctor Harold, un abogado que no se conforma con el Buenos Aires forense, o musical, o hípico, y avanza todo lo que puede por otros aguanes. Ya sé que detrás de eso está la curiosidad, las notas que llenan poco a poco mi fichero. Celina y Mauro no. Justo estaba mirando acá que Casa Tomás es del 46. 46, efectivamente. Qué raro esta idea de la interpretación antiperonista del cuento, uh-huh. Cuando estamos hablando de un cuento que apareció un año después, sí. Como mucho quizás, porque en realidad por ahí pasaron meses, como si ya tuviese una especie de percepción. Sí, sí, sí. Digo, uno no puede decir que por ahí era consciente, porque es la crítica en última instancia la que está diciendo que uh-huh. Se podía leer en esa clave, pero sorprendería muchísimo que sí, sí. Opere ya en una especie de nivel muy claro de la relación. Sin duda no hay una referencia directa ahí al peronismo. No, ni a palo. Sí, tal vez cierta estructura de clase, que efectivamente los personajes son unos burguesitos que podrían tener miedo de las clases populares. Pero a eso tampoco, el miedo del burgués a las clases populares no es un invento del peronismo, ¿no? No, ni tampoco de Cortázar. Ni tampoco de Cortázar. Entendido. Bueno, en el 49 también se publica el primer libro de Ida Vitali, la poeta uruguaya, que se llama La luz de esta memoria. Y tiene un texto de Ida Vitali de más o menos aquellos años, que se llama Aniversario. Y pensé que tal vez podíamos leerlo para cerrar este pensamiento sobre años, si vos no tenías nada más en el tintero. No, es más, no pudimos desarrollar mucho de poesía, pero recomendamos, por ejemplo, leer de Octavio Paz, Libertad bajo palabra, que creo que es del 49. Y hay una edición de los poemas de Robert Frost, también otro poeta notable para movernos de lengua. Pero qué mejor que cerrar con un poema, este podcast dedicado a 1949. Aniversario. Año que vuelve. Aniversario, espejo golpeando fidelísimamente por su imagen, mordiendo, destruyendo para llevarse algo con que hacer un fantasma. Pasa, flecha central, flecha sin peso. Todo queda en lo mismo, pero hay ceniza, hay humo, hay escamas y olvido sobre cosas. Y hay relieves que la sombra se lleva a mayor gloria. qué mentar mi tapera velay si se está cayendo? La han rigoreado los agostos de una ponchada de inviernos. La vi quedarse vacía, la vi poblarse recuerdos. Solo pa' no abandonarme le hace patancha a los vientos. Y con goteras de luna quiere estrellar mis desvelos. Mi pago conserva cosas guardadas en su silencio. Que yo gané campo afuera, Amalia de la Vega, yo perdí, como yo os siento. Adentro, no venga a tasarme el campo con ojos de forastero, porque no es como aparenta, sino como yo lo siento. Su cinto no tiene plata ni pa' pagar mis recuerdos. Patio Interno, 1949. Para escuchar más, fmlatribu.com, pestaña de podcast, o bien buscando en tus aplicaciones de podcast favoritas.